El día que Stephen Hawking demostró que no se podía viajar en el tiempo. Stephen Hawking fue una de las mentes más brillantes de finales del siglo XX y de comienzos del XXI, y un hombre con un gran sentido del humor que consiguió desmontar una de las teorías más llamativas de Einstein. Hawking fue pionero en el desarrollo de la teoría sobre los agujeros negros y un estudioso de la teoría de la relatividad publicada por Einstein. Además, el físico era un hombre inquieto al que le gustaba poner a prueba los límites de la física. De ahí que realizara un pequeño experimento para intentar demostrar uno de los sueños que muchos amantes de la ciencia han tenido, la posibilidad de viajar en el tiempo. En concreto, Hawking alegaba que, aunque teóricamente se estableciesen fórmulas y textos hablando sobre la posibilidad de viajar a través del tiempo, no es algo que se pueda realizar en la práctica todavía. Para demostrar su teoría, organizó una fiesta para viajeros en el tiempo. El evento tuvo lugar el 28 de junio de 2009. El científico eligió un salón de la Universidad de Cambridge, que fue decorado con globos y con una pancarta que les daba la bienvenida. Como el propio Hawking afirmaba, «Me gustan los experimentos sencillos y el champán, así que combiné dos de mis cosas favoritas para ver si los viajes en el tiempo desde el futuro hacia el pasado son posibles». Hawking no envió las invitaciones hasta después de la finalización del evento. Así solo se podrían presentar allí quienes pudieran retroceder en el tiempo. Esta es la invitación con las coordenadas temporales y espaciales exactas. Espero que las copias sobrevivan varios miles de años y quizá algún día alguien del futuro encuentre la información y use una máquina del tiempo para venir a mi fiesta, demostrando que los viajes en el tiempo serán posibles. Eso afirmó. Y para añadir más ironía al asunto, no era necesario confirmar la asistencia. Hawking esperó hasta la hora de la cita, pero nadie acudió. Extractos de textos de 13tv.es y de HuffingtonPost.es.